tiré tú a la cama. Me vuelvo loco yo, cada vez que yo te toco yo. Se me está partiendo el foco en dos, cada vez que yo te toco. ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando. ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando, seguimos bajando. ¿Cómo no? Si la noche está comenzando. ¿Cómo no? Si la cama está calentando, seguimos bajando. ¿Quién dijo que yo lo que quiero es hablar? Yo lo que quiero es darle y no parar. Creo que mi ADN quiere que lo desordenen. Y yo no puedo esperar. Ay, me mareo, si yo me aguanto el deseo. Te estoy llamando, eso ni suena. Porque tengo frío, me congela. Que no para de temblar, suena. Que te prr, como no.